A las audiencias locales de radio en tu comunidad y toma el control de tu negocio. Visita uniradioontap.com en el AI Ad Manager y usa el código de promoción INTRO20 para obtener un 20% de descuento en tu primer campaña. Sal de la típica publicidad y utiliza uniradioontap.com. Bienvenido al aniversario Ley, con grandes ofertas en toda la tienda. Todas las fibras para limpieza del departamento del hogar, 3x2. Todas las velas y veladoras, excepto aromáticas, 30% de descuento. Limpiador multiuso Spinol 1.650 litros, 3x2. Ven al aniversario Ley, la tradición de los mejores precios. Válido al 6 de octubre. Llega la edición 53 del Festival Internacional Cervantino. Del 10 al 26 de octubre, el Cervantino rompe esquemas y se renueva con una mirada fresca y contemporánea. Con Reino Unido y Veracruz como invitados, Guanajuato recibirá a más de 3.500 artistas de 31 países. Conoce la programación y adquiere tus boletos en festivalcervantino.gov.mx. Gobierno de México. En la Cámara de Diputados trabajamos para consolidar un país más justo y equitativo. Con la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se garantiza el acceso universal a Internet para todas y todos. Con este avance se cierran brechas digitales, se atiende a las zonas rurales, comunidades indígenas, afromexicanas y otros grupos que históricamente han sido olvidados y marginados. Y se protege la soberanía nacional, limitando la propaganda extranjera. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Tu mandado está a la mano en Ley Express Villa del Prado 2 con cosas muy buenas a los mejores precios. Además, puedes pagar agua, luz, cable, recargar tu celular, enviar y recibir dinero, disponer de efectivo y muchos servicios más. ¡Te esperamos! Ley Express Villa del Prado 2. Esas que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo.

Y por casualidad recordarás mi beso. De ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. En el amor no hay que jugar, solo aprender a saber amar, porque es tan divino, tan humano y bello que será con el alma. Y pasión, también es tormento, muchos sufrimientos, pero es amor. Porque en el amor no hay que jugar, solo aprender a saber amar, porque es tan divino, tan humano y bello que se da con el alma. Y pasión, también es tormento, muchos sufrimientos, pero es amor. Porque

aunque de mí se burló. Yo le doy gracias a Dios porque la puso en mi camino. Y si volviera a nacer, cometería el mismo error. Yo volvería a caer con tal de disfrutar lo dulce de sus labios. Y si volviera a pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. El escondido World Marketplace Suami presenta Tardeada Baile de Tierra Caliente Bosteña, sábado 4 de octubre, con La Sentencia de Tu Santa, Los Armadillos de Tierra Caliente, Grupo Miramar para Siempre, La Luz Roja de San Marcos de Lemus, El Nuevo Acapulco Tropical y El Galáctico. Boleto de preventa $20. Sentencia de Tu Santa, Los Armadillos, Miramar para Siempre, La Luz Roja, El Nuevo Acapulco y El Galáctico, este sábado 4 de octubre, de 4 a 11 de la noche en el escondido World Marketplace. En un año vivimos un periodo legislativo histórico, 19 reformas constitucionales y más de 40 nuevas leyes que transforman la vida de México. Hoy, el pueblo elige al Poder Judicial. Creamos leyes para eliminar la corrupción y los privilegios. Consolidamos la Guardia Nacional. Reconocimos a los pueblos indígenas y afromexicanos. Recuperamos a Pemex y CFE. Garantizamos Internet y convertimos programas sociales en derechos constitucionales. El pueblo manda y este Congreso no le fallará. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Esas que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Que me gustaba y el que se come las uñas siempre entere ni te paras, el mismo que te dio la rosa, por cierto que no fue comprada, no traer nada en la bolsa, me la robé y te dije que era una flor cara. Para impresionarte he hecho mi locura, para impresionarte he hecho otra vez tú. Para impresionarte, estoy alucinado por tu cara de ángel que me ha enamorado. Por impresionarte, yo fiel e impresionado. Tengo una fractura en el corazón que no... para impresionarte, he hecho mi locura. Para impresionarte, he hecho travesura. Para impresionarte, tengo una fractura en el corazón que no se me cura. Para impresionarte, estoy alucinado. Presenta La Poderosa, música del recuerdo. Así merito se toca, compadre, échale bonito. Bésame morenita, que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana dulce y madurita. Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso, y chupa que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Que me está pidiendo besa, que besa la condenada, que ese mordisco no sale a nada, así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame, morenita. Mírame, quiéreme, bésame, morenita. Mira, mira, no tengo de la boca chiquita y apalánquese y bésame, bésame, que no le doy vergüenza. Ay, ay, ay. Me quiere, me quiere, me besa, me morenita, que me estoy muriendo con esa boquita, jugosa y fresca, coloradita, como una manzana, dulce y madurita. Y me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso, y chupa que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Está pidiendo besa, que besa la condenada, que ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita. Mira, me quiere, me besa, me morenita. Mira, me quiere, me besa, me morenita. Mira, me quiere, me besa, me morenita. Mira, me quiere, me besa, me morenita. Besa, me morenita, besa, me morenita. Con mordisco y todo. Si alguien te pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. 860 La Poderosa. Si la invitara esta noche, todo podría pasar. Hoy tengo fuego en la sangre y entre los labios champán. Esta noche que ha notado que le he desnudado cuando le he mirado nada más llegar. Si le invitara esta noche, todo podría pasar. Si le invitara esta noche, todo podría. Están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Y voy a ser feliz contigo.

cada día. Necesito tu calor, porque sin ti La Poderosa para San Diego y Tijuana con 10.000 watts de potencia. Sintonízanos en línea a través de lapoderosa860.com. Pídele a tu dispositivo electrónico que sintonice La Poderosa 860 en Tuning. 860 La Poderosa, música del recuerdo. Pidiendo joyas, ni pieles ni palacios, ni quiero que me alfombren las calles al pasar. Tampoco es que yo exija ni tierra ni riquezas, más que está recibiendo. Amada como yo amo, con fuego y con pasión. Ojalá comprendieran que estoy desesperada, buscando quien se entregue como me entrego. Ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Solo queda de mi amor. corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor lloro y lloro. Te preguntamos, bebé, el por qué guardo esta flor. AM, con lo más relevante en Tijuana, San Diego, México y el mundo. Con Noticias 7 AM también estamos en Facebook, donde nos encuentra como Uniradio Informa Baja California. Noticias 7 AM, con David Mejía, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, por 860 La Poderosa. Sintonízanos en línea a través de lapoderosa860.com o pídele a tu dispositivo electrónico que sintonice La Poderosa 860 en Turín. Muy buenos días, 7 de la mañana con 9 minutos en 860 La Poderosa. Gracias por acompañarnos. Tenemos ya la información más actualizada en el cruce internacional Garita de San Isidro, fila regular sobre la rampa poco antes de llegar a la primera caseta médica, la Ready Lane, en dirección del Hospital General. La Sentry está fluida y en dirección del crucero antes de subir el puente, la fila peatonal, a la altura de donde están los locales nuevos, algo así como lo mencionan las últimas semanas, que ya los reabrieron, ahí en esa dirección llega la fila peatonal. Peatonal Pedwest está fluido, está libre hasta el interior del edificio. La Garita de Otay, fila regular frente al motel, esto es frente al Parque de la Amistad, Ready Lane, en el campo de béisbol que está pegado a las canchas de fútbol, y esto es antes de llegar a la esquina del restaurante de mariscos, ya prácticamente llegando a la esquina del restaurante. La Sentry está fluida y la fila peatonal está hasta el interior del edificio, solamente hay fila adentro, dicen las personas que nos hicieron llegar la última actualización. Y precisamente es información proporcionada a través de redes sociales. Tengan un excelente viaje y los invito a que me acompañen en esta hora. Ya lo saben, hoy es sábado musical, sábados musicales poderosos. Bueno, ¿qué me está pasando en este sábado? ¿Acaso me afectó el cambio de clima? No es así. Sábados musicales poderosos, en esta hora continuamos con este tu espacio dedicado a la música del recuerdo en todos sus géneros. Y no es tu participación, es muy importante, así que te dejo nuestras formas de contacto, 664-683-5286, 664-683-5286, y nuestro WhatsApp, 664-315-1622, 664-315-1622. En México, oferta se dice Soriana. Aprovecha que la carne de res para asar está a 209 pesos el kilo. O pollo entero fresco a 44 pesos el kilo. Además, lleva aguacate a solo 44.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 6, aplica restricciones. Si quieres ganar renta en dólares y aprender a invertir inteligentemente en Texas, este evento es para ti. AZ Equity Expert, especialistas en plusvalía y bienes raíces en Estados Unidos, te invita este 7 de octubre a las 8 p.m. a una masterclass gratuita en el Hotel Quartz Tijuana. Reserva al 3317-744862.

que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Alguien me dijo que tú encontraste un nuevo amor, que ahora sí vives feliz, que encontraste a alguien mejor que yo. Alguien que te supo amar y que no te hace llorar como yo. ¿Quién lograste olvidar? Es más fácil que decirme adiós, que ahora sí vives feliz, encontraste a alguien mejor que yo. Entenderé que no hay amor, pero dime qué hago yo. Te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Juraste que me querías poniendo tu mano conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios. Por recordando a los Sailors con este tema, El Golpe Traidor, un gran tema, una gran agrupación original de Santa Rosita, Coahuila. Muy conocidos en toda esta región también, dicha agrupación ya de tiempo atrás, desde la década de los 70s. Al parecer la información que tengo dice que esta canción la grabaron por allá en los 90s. Tengo mis dudas, pero bueno, vamos a confiar en los datos que nos ofrecen la información de revistas, diferentes revistas, y también pues del internet, que dice que los Sailors pues fue una agrupación pues ampliamente recordados por su éxito a nivel nacional, de éxito radiofónico a nivel nacional, esta que acabamos de escuchar, El Golpe Traidor. Bueno, muchos de ustedes han de haber tenido la oportunidad de conocer a esta dicha agrupación. 7:24 a.m. Bueno, nosotros continuamos con más de nuestra buena música del recuerdo, pero quiero preguntarles cómo sintieron el día de hoy en comparación al día de ayer en cuanto a temperaturas nos referimos. Sí, exactamente. Muchos dicen que hoy amanecimos más frescos que ayer, y sí, estoy de acuerdo. El día de hoy amanecimos a 13 centígrados, ya se deja sentir el clima otoñal, pero todavía aún falta porque temperaturas máximas, no los quiero desanimar, pero para el próximo fin de semana, temperaturas máximas oscilarán en los 27 centígrados, se niega a irse el calorcito todavía, ya no son temperaturas esas que están por arriba de los 30 o sobre los 30 grados, pero todavía 27 centígrados ya se siente un poquito de calor durante el día. Pero en lo que respecta a esta semana, tendremos temperaturas muy agradables, incluso hasta frescas como la del día de hoy. El domingo, para el miércoles, subirán los termómetros un par de grados, para miércoles y jueves de esta semana que está por llegar. Y para el viernes, las máximas y las mínimas subirán pues considerablemente. 19 la máxima para el próximo sábado, con máximas de 19 grados la mínima, con temperaturas máximas de 27 centígrados. Al momento, muy agradable en nuestra mega región. Ahorita tenemos 14 centígrados, por eso les decía, una mañana más fresca que la de ayer. Pues así estaremos los próximos días, sí, tenemos experimentando calorcito, cierto calorcito el próximo fin de semana, pero no hay nada de qué preocuparnos. Ya, digamos, ya el clima empezará a cambiar en cuanto caiga la primera lluvia, pero una lluvia, como todos las esperamos, una buena lluvia que venga a cambiar las condiciones climáticas. Eso esperamos todos. 7:26 a.m. Bueno, nosotros continuamos con más de nuestra buena música del recuerdo. Y a propósito de recuerdo, pues te recuerdo nuestras formas de contacto. Estamos en el 664-315-1622, nuestro WhatsApp de cabina, 315-1622. O si bien, de la manera convencional, a través de nuestra línea telefónica directa, 683-5286, bueno, es 664-683-5286. 5286. Bueno, pues llámanos, déjanos tus mensajes, tus peticiones. Aquí todos recibimos con muchísimo gusto. Si alguien te pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. Participación de Ariana en el escenario musical de 860 La Poderosa con este inolvidable tema Corazón Romántico del año de 1984. 7:31, pues continuamos con más de nuestra buena música del recuerdo. Esa deportes que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Y de lo romántico a lo movidito, a lo pegajoso. La Sonora Dinamita, La Cortina, súbele. Que se case con un viejo. Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo, que el día que quiera casarse y que se case con un viejo. Porque el viejo si va a la calle me trae guayaba, me trae manzana, cuando regresa viene estropeado, viene cansado, y está a dormir enseguida. Pero el joven se va de rumba, no me trae nada, a medianoche viene borracho, como es el chato, apenas llega, es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina, es levantando la cortina, es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina. Presenta La Poderosa, música del recuerdo.

alcanzar esta cobardía de mi amor por ella. Hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderlo alcanzar. ¿Quién no recuerda a Chiquetete? Este mismo Chiquetete, de nombre de pila Antonio José Cortés Pantoja, mejor conocido en el ámbito musical como Chiquetete, del álbum Eres Mía, del año de 1984, y que fuera esta melodía la que lo consolidara en el, bueno, pues en los primeros lugares de las listas, tanto en su país como aquí en el nuestro. Este artista español, desafortunadamente, pues ya se nos adelantó en el camino. Él falleció en el año del 2018. Él era originario de España, de Algeciras, para ser exacto, una provincia no muy lejos de por allá de la península ibérica, exactamente. Algeciras, no, es toda la península ibérica, no, dije todo España, no. Cerca de, por aquí tenía el dato, bueno, pues más al rato se los comunico. Bueno, pues este gran artista pues tuvo gran éxito en nuestro país, precisamente con esta melodía que acabamos de escuchar, esta cobardía. Antonio José Cortés Pantoja, mejor conocido como Chiquetete, a través de 860 La Poderosa, porque somos y tenemos la mejor música del recuerdo. Son ya las 7 de la mañana con 45 minutos y continuamos. San Diego y Tijuana escuchan 860 La Poderosa. Amor en sus respuestas, sí, y para su dolor un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía: ven, tenemos que vivir. Blanco, le dijeron: ve. Y ella gritó: no, señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. De venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. No vendrá, ese mundo de ayer tan solo fueran dos, en este mundo que triunfó el amor. Pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. No me digas nada, quédate callada hasta que amanezca. No creo soportar el frío de la realidad. Podría llorar, me puede matar. Yo sé muy bien que otra vez lo hiciste por placer. Lo que estoy sintiendo para ti no es nada, tú solo me buscas. Sentirte amada, sentirte enamorada. Y a mí me gusta solo para rato. Si te das cuenta que te amo tanto, dices que soy tu dueño, dueño de que si solo tengo tu cuerpo. Solo me llamas para divertirte, pasarla bien y mañana. Deja de lastimarme. Lo que estoy sintiendo para ti no es nada, tú solo me buscas. Cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentirte amada, sentirte enamorada. Y a mí me gusta solo para rato, si date cuenta que te amo. Dices que soy tu dueño, dueño de que si solo tengo tu cuerpo. Solo me llamas para divertirte, pasarla bien y mañana irte. Por eso ahora no quiero escucharte, quédate callada, deja de lastimarme. Faltan unas horas para que amanezca. Para que te marches.